Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Bueno, allí su autor, Aníbal Sampaio, el Sanducero, enfrente, creo que salen a la orilla del río y se saludan. Verlo. Claro, exactamente. ¿Eh? Sí, así es. Hemos pasado por esos lugares cercanos. Justamente también. Con una semblanza cultural sobre el río Uruguay. Río Uruguay, que recordemos, Uruguay quiere decir exactamente eso, río de los pájaros, ¿no? Bueno, nos vamos al pizza, que no es justamente para comer. No, exactamente. Esto, no es digerible. Esto tuvo una agenda de 48 horas tremenda la semana pasada, no esta semana, sino la semana pasada. Casi todos los medios allí en esta suerte de expulsión del paraíso, una cosa por el estilo, ¿verdad? Y lo conversamos con Silvia Satulowski esta mañana y esto es lo que nos explicaba sobre el pizza. Buenos días y gracias, Silvia, por este especial de la columna. Bueno, cómo no, siempre hay un agregado más. Claro. Esta gente, por suerte, nos arma las columnas, ¿no? Es cierto. Siguen diciendo así como tantas cosas increíbles, uno ya le pasa a armarse sola la columna, ¿no? Totalmente. Bueno. El tema es pizza, y no hablamos del comestible, sino que hablamos de esta cosa que escandalizó en los grandes medios porque quedamos expulsados, una suerte de expulsados del paraíso, ¿es así? Nos descalificaron. Ah, eso, descalificados. Nos descalificaron de una prueba internacional que se llama, las pizzas se llama Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes. Uh-huh. Este es un instrumento de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que la conforman países como Estados Unidos, Reino Unido, España, Francia, Israel, Italia. Y para América Latina tenemos México y Chile, que son, digamos, los exponentes que van a componer esta organización económica, fundamentalmente. Entonces, cuando ellos piensan o les parece que algunas cosas están mal en algunos países, piden pruebas, estas pruebas PISA, piden que se administren estas pruebas PISA, ¿no? Y la verdad que nosotros podríamos decir, bueno, como que hacer dos reflexiones antes de entrar, digamos, a un detalle concreto de qué es lo que pasó. Sí, sí. La primer reflexión es por qué los países centrales, ¿no?, tienen esta autorización, les damos nosotros esta autorización como para que nos vengan a descalificar, a mandar al rincón sería, ¿no? Uh-huh. Usted no participa, usted no califica, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué esto? Realmente nos encontramos con esta mentalidad colonial, con esta mentalidad de vasallaje, con estas relaciones de subalternidad, en donde los países sudamericanos no somos tomados como tal, sino como parte de un cobayo de laboratorio donde nos tienen que mirar y decirnos lo que tenemos que hacer. Nuevamente, ¿no? Es una vez más donde se reproducen estas relaciones de vasallaje. Uh-huh. Esta es una. Y la otra, que hay claramente una necesidad, una intencionalidad de desacreditar lo que se viene haciendo en el país, pero no para, digamos, como para no reconocer el estado en que está la educación en nuestro país, que efectivamente nosotros desde esta columna venimos teniendo una lectura crítica acerca de esto, sino por meternos meterse desde la derecha, ¿no? Por un intento de privatización, pero no al estilo de México o de Chile, sino como que el Estado le da paso al mercado con la fachada de las escuelas públicas. Entonces el mercado intenta, por ejemplo, sostener proyectos, La Nación, Clarín. El otro día la UBA, por ejemplo, le dio un premio a la trayectoria, la Facultad de Ciencias Sociales, ¿sí? Uh-huh. Le dio un premio a la trayectoria a Bonelli. ¿A quién? A Bonelli. Por favor. Entonces, bueno, entonces digo esto, ¿no? Como darle paso, darle, digamos, una entrada al mercado, ¿no? Para que financie proyectos, por ejemplo, el Banco Francés, La Nación, Clarín, ¿no? Pero bajo la fachada de educación pública, ¿no? Entonces hay una intencionalidad de desacreditar todo lo que se viene haciendo, ¿no? Y meterse desde la derecha. Por ejemplo, uno de los cotos de casa que por los que vienen, además del tema de la evaluación, es el estatuto del docente. Claro. ¿No? Entonces, claro. Hay una intencionalidad muy clara de, digamos, en este sentido. Por ejemplo, Jaime Echeverri, ex decano de la UBA y autor de La Tragedia Educativa, un libro, digamos, bastante ya, digamos, que tiene unos cuantos años, creo que es del 90 por ahí. Bueno, él salió a decir la semana pasada que para qué tantas universidades. No me digan, dijo Jaime Echeverri, que tenemos tantos profesores de historia medieval 2, ¿no? Entonces, ¿para qué una universidad en Luján? ¿Para qué una universidad en San Martín? ¿Para qué una universidad, no? Entonces, ¿para qué tantas universidades? Tenemos que concentrar en pocas y que sean de calidad. Claro. Este es el concepto de calidad en términos de eficiencia que están intentando como, bueno, imponer, ¿no? Terminar de imponer. Para todo esto, bueno, claro, digamos, la no sé si queda claro estas dos reflexiones, Dani. Sí, perfectamente claro, sí. Y por el otro lado, bueno, digamos, en la década pasada ya se hicieron estas pruebas PISA, porque no es que ahora con el gobierno de Macri se hacen estas pruebas PISA. Claro, correcto. O sea, históricamente, así chiquito, sería la educación en el siglo XV estaba en manos de las iglesias. A partir del siglo XVIII empieza a tomar el Estado, digamos, en la formación de los Estados Nacionales modernos, empieza a tomar, digamos, la responsabilidad del Estado, y ahora hay un paso al mercado. Correcto, correcto. O sea, como para hacerlo chiquito y rápido, ¿no? Sí, muy bien. Pero como para que se entienda la línea de tiempo, ¿no? Pasó de la iglesia al Estado, del Estado al mercado. Exacto, ahí, ¿no? Está, perfecto. Entonces, bueno, ahí estamos, ¿no? Y en ese punto es que, bueno, claro, por supuesto, los actores nacionales, Scilioni, las voces que salieron a hablar frente a esto, dijeron que era una impericia. Bullrich incluso le dijo, habló de Scilioni diciendo, bueno, en realidad no se presentaron todos los números, bien, porque bueno, porque tenían que haber participado 15.000 escuelas y participaron 10.000. Hubo algunos estudiantes que no se les tomó, hubo denuncias que se les decía a los chicos lo que tenían que responder. Y se presentaron, bueno, digamos, discusiones como en el chiquitaje de la impericia. Por supuesto, en la Ciudad de Buenos Aires se presentó aparte, no digamos como desde todo el país, ¿no? Claro. No con los números de todo el país, sino que se presentó aparte. Uh-huh. Por supuesto, ya sabemos la realidad fragmentada y desigual que tiene el sistema educativo en nuestro país. Ajá. ¿No? A partir de la descentralización de los servicios educativos en el año 90 del menemismo, digamos, hay jurisdicciones más pobres que otras. Claro. ¿No? Entonces, la capital se presenta sola, entonces tiene un puntaje un poco más alto que el resto del país. ¿No? Entonces, ¿cuál es el sentido de la cosa? Claro. ¿No? Ahí claro. Claramente se muestra que hay un sentido digamos que sigue apuntando a la meritocracia. Bueno, y ahí me parece a mí que esta mirada de mercado que ha atravesado la palabra de Francisco Cantamuto, exactamente. Antes, en el comienzo, la de Jimena García Blaya, cuando hablábamos de cultura, la cultura manejada por el mercado, ella hablaba de un show business. También el mercado inmobiliario, el mercado de la construcción, manejando a su antojo o a su necesidad obras innecesarias en lugares innecesarios, que era lo que hablábamos con Edgardo Contreras aquí, sí, hace apenas un ratito. Y ahí está el mercado. El mercado también en la educación, no para ir a apuntar a lo clásico, a la educación privada. Bueno, ahora que pague el que tenga y el que no, no se podrá educar. Sino para manipular la educación pública de manera tal de que sea el mercado el que la administre, ¿no? Y el resto de los ejemplos, porque donde sí, claro, entramos en las provincias mineras, por ejemplo, entonces es la Barrick. Es la Barrick la que pone platita para acá. Exactamente. En todo pasa lo mismo, siempre con esas mismas promesas y esa puesta en escena de algo, porque la verdad es una puesta en escena que lo hemos visto a lo largo de todo el programa, lo hemos visto muchas veces ya. Y bueno, es el balance que también tenemos que hacer, ¿no?, con respecto a este año de gobierno, que no es el único, sino que en otros momentos también fueron, claro, otros, claro, pero claro, siempre pasa. Pero parece que en este momento esta onda empresarial nos hace sentir todavía peor, ¿no?, con las decisiones. Bueno, como que parecería que hay una profundización, ¿no? Una profundización. De esta medida. Todos se van despidiendo de este año, estos, así como lo hizo Francisco, y bueno, Silvia hizo doblete esta vez. Así es. Y bueno, vamos con un Antonio y ya está llegando. Acá nos dice eso Martín Mercés y sus notas entre las notas. Mientras los esperamos, escuchamos un poquito de música. Debate.